Hola Dani, buen día. Hola a todos, los oyentes también. Bueno, contanos un poquito. Primero vamos a preguntarte cómo estás pasando estos días de aislamiento en tu rol de docente. Tenés en general varios trabajos y me imagino que se complica porque no hay protocolos unificados o propuestas unificadas en general. No, la falta de unificación en los criterios para afrontar este desafío de dar clases desde el aislamiento es un cajón, sinceramente. Así que padeciéndolo un poco, padeciéndolo por momentos bastante, pero bueno, buscando y tejiendo formas de acercarnos a las y los jóvenes, en mi caso que son el grupo con el que trabajo, los grupos con los que trabajo, porque entiendo que son los más perjudicados, me parece, más allá de los grupos de riesgo, las niñeces y juventudes, son quienes me parece que lo están pasando peor en este contexto, donde no pueden ni salir a comprar, no pueden encontrarse con sus amigues. La escuela sabemos que es mucho más que el espacio donde se aprenden contenidos, sino significa la socialización y bueno, las amistades, un montón de cuestiones en esas franjas etarias, así que bueno, buscando diferentes estrategias. La radio ayuda mucho en estos casos. Qué bueno. Bueno, y justamente aprovechando la radio que ayuda mucho y las nuevas tecnologías, la posibilidad de enviar archivos por WhatsApp o subir a las redes, ¿se pensó una propuesta para este 3 de junio desde Educadores por la ESI? Sí, desde Educadores por la ESI estuvimos, bueno, pensando cómo seguir trabajando. Primero, bueno, compartiendo un poco este caos que significa eso, la educación en tiempos de aislamiento, reconociendo que también hay muchas modalidades que no son accesibles para la mayoría de los niños y jóvenes con quienes trabajamos y los adultos también, como son las clases por videoconferencia o cosas por el estilo que requieren una conectividad, requieren, bueno, tener cierto equipamiento tecnológico. Así que aprovechamos la iniciativa que también se piensa desde el Ministerio de Educación de utilizar la radio como un canal de difusión, de enseñanza, ¿no? Un espacio de aprendizaje. Así que, bueno, bajo esa propuesta pensamos en micros radiales para empezar a generar y que además se puedan sostener más allá de este momento, ¿no? Y, bueno, nos pareció que esto de pensar las efemérides desde una perspectiva de género o desde una perspectiva de la educación sexual integral con todo lo que ello implica, podía ser un paso muy útil para algo que ya veníamos pensando desde hace rato como educadores, esto de que las efemérides escolares deben actualizarse, deben repensarse, deben transformarse, así como se va transformando la sociedad, para construir imaginarios también que sean más amplios y permitan mayor equidad. Así que, bueno, pensando en todo eso, apareció esta fecha del Ni Una Menos, que desde el 2015, desde el primer Ni Una Menos, se transformó en un acontecimiento que entró directamente a la escuela. No sé si lo dejaron pasar o fue medio por la fuerza, pero justo hace un momento estaba recordando ese primer Ni Una Menos de 2015 y sucedió en todas las escuelas. Sucedió donde había más o menos militancia o donde no existía militancia previa. La consigna de Ni Una Menos Vivas Nos Queremos se hizo carteles, se hizo afiches en todas las paredes de, creo que de todas las escuelas del país, y bueno, y pensando en esa lógica y que eso no quede ahora como vaciado por el tiempo, ¿no? A veces, lamentablemente, como por suerte las mujeres, las feminidades vamos conquistando más espacios, más visibilidad, a veces en el discurso, en el del sentido común aparece la idea de bueno, ya están en igualdad de condiciones, ¿qué más quieren? Y la realidad es que nos siguen matando cada menos de 30 horas. Vemos que ahora en estos tiempos de aislamiento, de cuarentena, el hogar vuelve a aparecer ahí como el principal espacio de peligro para muchas mujeres y feminidades. Entonces nos pareció, bueno, más que necesario volver a poner este tema en agenda aprovechando esta efeméride. Así que bueno, armamos este micro radial que seguramente van a estar compartiendo o que han compartido, pensando esto, que le llegue a las juventudes, que le llegue a los docentes, a nuestros colegas, a educadores, que llegue que a donde tenga que llegar y que se pueda utilizar para pensar estas violencias, pero también pensar nuevas estrategias para transformar estas situaciones tan injustas. Y va a ser una de las tantas propuestas que se van a multiplicar y seguramente van a llenar las redes este próximo 3 de junio. Interesante además esto que contabas, Cata, de repensar las efemérides, ¿no? Repensar las que existen y pensar cuáles necesitamos para estos tiempos que corren. Totalmente, y pensar que esto de pensar las efemérides con perspectiva de género, que también es una propuesta que hace un tiempo y este año con más fuerza viene proponiendo los contenidos o los materiales que manda el Ministerio de Educación, pero darle una vuelta, pensar las efemérides con perspectiva de género o desde la perspectiva de la educación sexual integral, no es solo nombrar un par de mujeres y decir, bueno, ellas también estuvieron, también participaron, sino es repensarlo transversalmente, pensar realmente esas desigualdades que existieron en determinados contextos, los límites que existían para poder ver las transformaciones o cómo continúan esos límites funcionando y trabajando actualmente. Pero también eso, pensar nuevas efemérides, otras fechas que están en la escuela, que son parte de la escuela, pero que también, bueno, los contenidos curriculares, que son los que guían nuestro trabajo, tienen que empezar a incluir para que esto no sea pura voluntad de los docentes y se transforme en una política pública, de hecho. En general, me parece que hay más resistencia en los adultos que en los propios pibes y pibas. Vos trabajás con adolescentes y en general me parece que hay mayor predisposición. Incluso muchos temas los traen de sus propias vivencias. Totalmente. Esa cuestión de las puertas de entrada de la ESI y cómo las problemáticas aparecen directamente en la escuela con los adolescentes pasa todo el tiempo. Pensemos que viven una edad en la que están generando sus primeros vínculos, que todo lo que está en debate público, en agenda, repercute en esos vínculos, repercute en sus subjetividades, en lo que piensan, en lo que sienten. Por suerte estamos en un momento de gran difusión de información y de gran visibilidad de las luchas de los feminismos, de los movimientos de mujeres, de disidencias sexuales. Y eso, bueno, con las redes sociales también ayuda a que esa información esté incluso antes de que nosotros la llevemos. Entonces también debemos tener como educadores una actitud responsable frente a eso. Sabemos que quizás no es la militancia de todo el mundo, que quizás, bueno, falta formación, faltan un montón de cosas, pero necesitamos hacernos eco de eso que está sucediendo, de hecho, y que tanta necesidad tienen las pibas y los pibes de hablar, de poner en discusión, de pensar, porque bueno, sí, se transformó en una exigencia también para nosotros, eso de tratar de construir una vida más justa para todos.